Él te enseñó muchas cosas del amor. Tú y él en una cama, mil promesas él te dio. Tú inocente y tan pequeña, en sus brazos confundida, te sentías una gran mujer. ¿Cuántas lágrimas derramaste pensando en él? Y mirando esa foto, tú volviste a recordar esos besos y caricias que él te daba por las noches, cuando por ti él se escapaba de su mujer. Olvídalo, mujer, él se marchó sin decirte un porqué. Él se olvidó de tu pobre corazón, solo jugó. Olvídalo, olvídalo, mujer, él se marchó sin decirte un porqué. Él se olvidó de tu pobre corazón, solo jugó. Olvídalo. A veces es mejor olvidar, aunque duela en el corazón. No es cierto, Cube. ¿Cuántas lágrimas derramaste pensando en él? Y mirando esa foto, tú volviste a recordar esos besos y caricias que él te daba por las noches, cuando por ti él se escapaba de su mujer. Olvídalo, mujer, él se marchó sin decirte un porqué. Él se olvidó de tu pobre corazón, solo jugó. Él se marchó sin decirte un porqué. Él se olvidó de tu pobre corazón, solo jugó.